Desprolijo, desprolijo, corto el tema. Sí, habíamos comprometido, teníamos pautada una nota con un concejal de Viedma. Estamos haciendo una recorrida de miradas y opiniones de concejales de la ciudad, preocupados todos y todas por el tema de techo y tierra en nuestra ciudad de Viedma y esta situación de las ocupaciones de los últimos días. Y el concejal Leandro Masachesi, del radicalismo, aceptó la invitación. ¿Qué tal, Leandro? ¿Estás al teléfono ahí? Sí, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia. Hoy te escucho un poco mal porque estoy en la calle, pero ahí te tomo bien. Bueno, la preocupación está planteada, Sí, la verdad que es una situación muy muy compleja, muy difícil, y pareciera que se llega... Para llegar a esta situación tenemos que rever qué pasa para atrás, no solamente en nuestra ciudad, sino también en el país. No se llega a una situación en la cual la gente decide usurpar usurpar si usa la violencia para entrar, o ocupar si entra a una tierra, a una vivienda en este caso. Y la verdad que son situaciones complejas, porque también esas viviendas que por primera vez el municipio de la historia construía con fondos nacionales y que como viedmenses deberíamos estar muy orgullosos por esa cuestión, ahora tenemos un problema gravísimo, que es que había gente que ya tenía prejudicado ahí o lote o vivienda, porque recordemos que se construyeron en un lugar donde ya había gente inscripta y que restaba el mecanismo de selección y entrega, restaba determinar. Entonces ahora tenemos el problema de la gente que está en esas viviendas y la gente que tenía un derecho adquirido, una perjudicación. Sí, yo creo que fallamos como Estado en todo sentido. Cuando digo Estado en todo sentido, digo fallamos en los procesos de construcción en la Argentina, casas anunciadas en el año 2012 con presupuestos que se mienten. Esto hay que decirlo, el gobierno nacional ha mentido en los presupuestos en los últimos años. Obras que en este caso salían 100 millones de pesos, a los 6 meses tienen que redeterminar los precios porque no alcanza. Entonces se anuncian en el 2012, se llama a licitación a fines de 2012, se inician las obras en el 2013 con un plazo de un año y 8 meses de ejecución, y ahora estamos en 2 y 4, o sea, estamos 6 meses atrasados. Después falla también la política. Estoy siendo autocrítico, porque falla la política, porque también se desmorona en los criterios de definir cómo se van a entregar esta vivienda, que eso es también no es menor y no es fácil tampoco, porque hay que reconocer que en la Argentina el déficit habitacional es muy grande. Massachusetts. Es muy grande, y los que nos toca a nosotros también en nuestra ciudad, también es así. Massachusetts, lamentablemente es difícil acceder a la tierra y la vivienda, más allá de todas las medidas que se tomen, y que en el municipio tuvo una política fuerte de compra de lotes para destino de lote social, sí. y lo ha hecho en los últimos años. Sí. Es muy difícil también ante la cantidad de demanda que existe de viviendas, pues es una oferta mínima de viviendas, es muy difícil poder que todos, o sea, que todo lo que necesita, porque hay que reconocer el derecho también al acceso y la vivienda, que no solamente lo determina nuestra Constitución Nacional, sino que cualquier ser humano tiene derecho a vivir en un ambiente digno, en una vivienda digna. Justamente por eso, ¿me está escuchando? ¿Me puede escuchar? Sí, sí. Sí, no, disculpa que te interrumpa, pero en realidad en otro momento y con muchísimo gusto podemos reunirnos a realizar un análisis grande de la situación del déficit habitacional en nuestro país y de lo acertadas o desacertadas de las gestiones del gobierno nacional o del provincial o del municipal. Ahora, concretamente, estábamos llamando a los concejales para ver si como cuerpo o como bloque están pensando en alguna alternativa para dar respuesta a los vecinos que ahora, en este momento, se están reuniendo en mini asambleas, se están generando tensiones, desencuentros, sí. Gente que está diciendo esta no es mi casa, pero es el único modo que tengo para... Y están como... ¿Usted cree que un cuerpo de concejales... Yo le estoy preguntando si están pensando hacer algo, porque eso no, es lo que la gente quiere saber. ¿Pueden hacerlo? ¿No lo pueden hacer? No, estamos pensando, estamos haciendo. Está, cuéntenos, estamos haciendo, porque lo están escuchando en el barrio. Estamos haciendo... Yo tuve contacto directo con la justicia para ver cuáles son las medidas. Estamos teniendo reuniones con el Ejecutivo para ver todo el reglamento de la gente que está ahí. Con los concejales tuvimos dos reuniones ayer al mediodía y ayer a la tarde. Pero si usted se cree que cinco concejales en dos días van a resolver el problema de la vivienda en esta ciudad, no es el camino. No, está claro, y además me parece que no nos estamos entendiendo. Yo no creo que cinco concejales tengan que resolver ningún problema. Yo estoy transmitiendo una preocupación respecto también del lugar de los representantes más directos de estos vecinos también, los que fueron adjudicatarios, los que están dolidos porque ya les estaba llegando el lote o la casa, están esperando el sorteo y les ocupan las casas, y los otros que están, y ahí dentro hay tensiones, y algunos se meten no para quedarse y no necesitan, todo eso lo dicen los vecinos. Entonces la pregunta a los concejales es, ¿están haciendo, les podemos decir a los vecinos que a los concejales se los puede ubicar en tal lugar, que están junto con el intendente o que no lo están, que van a la plaza, eso es lo que la gente quiere saber, ¿dónde están? Ese era sería absurdo que yo y nosotros pensemos que los concejales pueden resolver el problema. No es para eso, Masachesi, quédese tranquilo, no le estamos preguntando eso. Le estamos diciendo, a ver, a los vecinos que están organizados, ¿cuál es el camino? Que están desorganizados en realidad, y que están ahí con todos estos sentimientos. ¿Qué les dicen sus representantes más directos? Que esperen, que se movilicen, que caminen, que hagan. Que salgan, no sé. Es un poco preguntarle eso. Ahora, en este momento está actuando la justicia, que además tiene un protocolo en el cual tiene que respetar la presencia de menores en ese lugar y dar a los juzgados de familia, la defensoría de menores. Es una situación muy compleja, inédita, y nosotros como concejales lo que tenemos que hacer rápidamente es primero estar al tanto de quiénes, de cuáles son las situaciones de cada uno de los que están en este momento. Eso por un lado. Y por otro lado, aquellos prejudicatarios que tenían ya el derecho a esa tierra, a esa vivienda, también acompañarlos y defenderlos, porque ellos, acá hay personas que vivieron, que fueron, completaron todos los papeles, que esperan 4 o 5 años y tienen expectativa. Me tocó también, como en carácter de abogado, escuchar situaciones de gente que la están desalojando de la vivienda que tiene y al estar escrita en ese listado prejudicatario tenía la expectativa de tener una tierra llena que ahora es ocupada por el vecino. A ver, acá yo no desconozco el estado también de necesidad de gente que tiene que no tiene vivienda y que tiene el derecho a hacer. Ahora, tampoco puedo avalar actos ilegales a personas que también tienen esa necesidad. En ese sentido, los concejales, lo que vamos a tener que hacer rápidamente, porque nos compete como Estado, es una vez que se inicie seguramente las sesiones ordinarias, definir el criterio de selección y adjudicación de las viviendas que quedan y ver de qué manera ese acceso al lote y a las futuras viviendas puede ser más utilizado. Usted me decía que nosotros no teníamos que discutir toda la cuestión histórica, habitacional y todo, pero esto no depende solamente... Está claro, absolutamente. No. Digo en este momento, hoy a esta hora, en este momento, en el que ya estamos, tenemos que ir cerrando porque estamos con el móvil en uno de los barrios. Pero el interés era esto. Ustedes se van a... Lo que nos está diciendo ahora es esperar que se retomen las sesiones y avanzar en la modificación del modo de reclutamiento, ¿sabe digamos? ¿Sabe por qué? Sí. Porque si el Estado General hubiese actuado antes, sí, esto es como los accidentes de aviones. No, ajá, sucede una sola cosa. Acá sucede un no, otro. Seguramente. El Estado, sí, Nacional en octubre dejó de girar los fondos. No le tiro toda la culpa al gobierno nacional. Está. 15 millones de pesos para terminar esta vivienda. Seguramente nosotros como poder local tendremos responsabilidades, pero acá no se soluciona ni con 5 concejales ni solamente con la nación. No, esto es un problema, claro, que nos cabe como sociedad y como el estado que vivimos, pero de un día para otro no vamos a solucionar problemas estructurales de Argentina. Eso seguro que no. Masachis, le agradezco la disposición para dialogar, lo comprometemos a hablar en otro momento y lo invitamos a seguir escuchando la radio porque ya está nuestro móvil. Que está también con más miradas sobre ese tema. Te agradezco. Un saludo grande. No, le agradecemos, ¿eh? La participación, el concejal de la UCR, Leandro Masachisi, que aceptó a nuestro pedido, ¿eh?, de nota, de entrevista, para saber qué están haciendo los concejales. No son oficiales, son bomberos. Se va. Déjale que sea. Ah, está Walter ahí, ya. Estoy. Estás, te escucho perfecto, Walter. Perfecto. Sí, estamos acá con Yamira. Hay que decir primero tranquilidad. Nosotros nos habían llegado mensajes de que estaba ocurriendo algo que no es. Ajá. Por ahora se ve una, podemos decir lo que viene pasando, una tensa calma. Pero esa tensa calma está desde hace días, desde el momento mismo de la ocupación. Y la que sí vivió un momento de esas horas fue Yamira, que está acá al lado nuestro. Yamira, contanos y contanos a los que están escuchando Radio Encuentro qué fue lo que pasó. Yo estaba en la reunión que estábamos haciendo allá entre calle 25 y 10, y que habían ido la gente del obispado. Y bueno, me vine hasta la casa un ratito y en 5 minutos el comisario, no sé si de la 34 o del comisario de acá, de la otra, de la comisaría, no me acuerdo, y me sacó todo, entró a mi casa, sacó toda la ropa, todas las cortinas, me las arrancó, se llevó el colchón, la pala, el agua, las gaseosas que yo había dejado, todo. O sea, me sacó todo, se llevó todo. Y encima yo le digo, ¿por qué me está sacando todo? ¿Usted se va a hacer cargo de entrar en la casa, que algo que no es suyo? Y encima de eso le hago causa a usted por la gente que robó todas las cosas, me dijo. Y yo me quedé helada, no sabía qué hacer, pero junté la frazada, todo, y volví otra vez a la casa. Pero es así como ellos dicen, que apenas la gente se vaya, pispee un ratito y deje la casa sola, la sacan todo y ponen custodia policial como están poniendo. Porque ni siquiera son custodia policial porque son bomberos. En tu casa no estabas con tu hijo porque tu hijo lo está dejando en otro lado, pero sí, podría haber sido peor, ¿no? Podría haber sido peor porque de acá yo alquilo en la casa acá y me cruzo para ver a los nenes y para hacerle el té, todo, porque no tengo cocina acá en la casa, no hay cocina, nada. Pero yo lo que quería dejar en claro, que pasen los policías y vean que yo en mi casa tengo todo, que no falta nada, no sé, que vayan a buscar a la gente eso que se roban los inodoros, en la propia cara de ellos y no hacían nada. ¿Por qué no pasan a mi casa y que vean que yo tengo todo acá en la casa, que no me falta nada? Bien, hablando de concejales, tengo acá una concejala que está llegando. Te digo, en este momento está acá tomando contacto con una de las vecinas que está acá, primera concejala que veo que está por acá, así que, bueno, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, estamos acá charlando, ya nos estaba contando la situación. Bueno, primera vez que venís acá, sí, estás tomando contacto con los vecinos. Sí, vine, me sumé a una reunión que había armado Viviana y Diego, el abogado del obispado. Sumamos nosotros también y bueno, les contamos, hicimos una pequeña reunión, participamos en realidad de la reunión de ellos, pero bueno, la postura nuestra fue un poco escuchar y conocer y poder hablar desde un lugar de conocimiento, ¿no? Mariana, hay mucha expectativa. Me imagino, bueno, te han transmitido los vecinos un poco, estás tomando conocimiento, más allá de que seguramente ya estabas en conocimiento, pero digo acá contacto directo. Sí, sí, la verdad es que hay una mezcla de sentimientos. Hay expectativa, pero también hay preocupación, hay miedo. Saben que no están en una situación ideal, saben que lo que hicieron no es correcto, pero también están movidos por una necesidad profunda, ¿no? Me parece que eso es lo que uno percibe inmediatamente. Me llama la atención la cantidad de mamás, de chicas, jóvenes, embarazadas o con sus bebés, amamantando ahí en la toma, o con las panzas, o con nenes chiquititos. Me parece que lo que alcanzamos a ver de la gente que participó de la reunión, la población primaria se ve eso, ¿no? muchas mamás jóvenes. La mira, acá está. No sé si la conocías, ella es concejala. Sí, yo estaba en la reunión allá con ellos. Cuando vine a traer la botella de agua que había comprado con las gaseosas todo para llevar allá, me encuentro con el policía arrancándome las cortinas, arrancándome, llevándome el colchón, las palas, las gaseosas, todo me llevó. Y me quedó la casa pelada, ¿entendés? Eso es lo que yo digo, hasta el colchón se llevó. Por eso no entiendo qué necesidad tenían ellos de sacar el colchón, la pala, todo que estaban ahí, ¿con qué necesidad? Mirá si yo tenía los nenes que estaban ahí. Entonces yo alquilo acá enfrente y me quedé, me dejé los nenes ahí durmiendo, ¿entendés? Por los mosquitos, más por eso. Pero como yo digo, la gente que sacó todas las casas, que sacó todas las cosas de la casa, que se veía que se iban, ¿por qué no las agarraron a ellas a las casas, a las cosas que se llevaban? Las preguntó el policía. Y encima de eso el policía me dijo a mí, que es un comisario, me dijo que si yo decía algo me iba a hacer causa a mí, una causa penal, por las cosas que yo, las cosas que habían robado a esta gente. Por eso yo le digo, ¿por qué no entró adentro y a ver si faltaba un inodoro, faltaba algo de la casa? No faltaba nada, ¿entendés? Por eso me da angustia a mí, porque yo ahora te llevo todo. Gracias a que llevo. ¿Qué se puede hacer de esto que se va dando, no? Pobres contra pobres, situaciones así. Por un lado, esto, ¿no? Todo lo que estamos acá caminando. Sí, me parece que la situación, como decís, me parece que es lo más terrible, ¿no? Que todos estamos movidos por la necesidad de la vivienda, que es una demanda que se viene dando desde hace años en la ciudad. Tanto la gente que está adjudicada a las casas, que también es gente que no tiene otro lugar, que no tiene una propiedad, porque es uno de los requisitos para poder ser beneficiario de un plan, ¿no? No tener una vivienda o no tener un lote, tiene la misma idea, me parece que es lo que vos decís, pobres contra pobres, bastante triste. Y bueno, y apuntamos un poco a eso, a que no se enfrenten entre ellos, a que se conozcan, ellos saben quiénes son. Esto que comentaba la vecina de los robos, también lo decían en la reunión, son 3-4 chicos, no armemos tampoco un estereotipo, ¿no?, de la toma, o salgamos a decir y a difundir cosas que no estamos seguros de que sea así, porque ellos que están acá y que se conocen entre ellos saben quiénes son los que entraron a robar, que no son parte de la toma, o al menos es lo que manifiestan ellos, que no se quedaron, que evidentemente no tienen la misma necesidad para quedarse en la casa y sostenerlo en el tiempo, sino que vinieron, hicieron daño, se llevaron cosas y se fueron. Y los vecinos que quedaron no tienen que ver con esa situación. Entonces, por ahí intentar esto, comunicar, tener más comunicación y ver realmente qué es lo que está pasando antes de salir a decir cosas que por ahí no estamos seguros de que sean reales. Hemos charlado la mañana con distintos titulares del bloque del Consejo Deliberante y decían que esperaban respetar la institucionalidad del gobierno que está en este momento a cargo del municipio. En tu caso, no. Digamos, como concejal dijiste, no, me voy al barrio. ¿Qué te parece? ¿Cuál te gustaría que fuera con la actitud del Consejo Deliberante? Porque es la puerta en la cual muchos vecinos van siempre. Ustedes, si bien vos hace poco estás ahora, va a ser así continuamente, de vecinos que van a preguntar qué pasa, el listado, la ordenanza. Ellos están desalojando las casas, seguramente, pero se están llevando todo, ¿entendés? Ellos entran y te sacan. ¿Entendés? Estamos viendo a la policía. Los colchones, ¿cómo llevan ahí? ¿Entendés? En cuanto un vecino se, entre comillas, se descuida, la policía va y le saca todo. La reunión. Cuando estábamos reunidos, ahí aprovecharon también que había gente. Algunos se organizaron y quedaba el marido, la mujer o la mamá cuidando la casa y se fueron a la reunión que habíamos organizado desde el obispado. Y otros estaban solos y fueron a la reunión. Esas casas que quedan solas, así sea por media hora, aprovechan y sacan todas las cosas. Y queda policía como de guardia para que no vuelvan a entrar. ¿Qué hacer para, bueno, sobrepasar esta tristeza, Mariana? Sí, por ahí un poco lo que, respondiendo a la pregunta de recién, me parece que yo le propuse a los concejales que vengan, me parece que por ahí es difícil, entiendo que es difícil, de hecho para mí es difícil también, porque una vecina me preguntaba, bueno, ¿y vos qué podías hacer desde el concejal? Y la verdad es que materialmente siento que mucho no puedo hacer, porque el déficit habitacional es real, las casas no están, la demanda supera la cantidad de casas. Entonces, creo que inmediatamente no se puede resolver, pero me parece que el primer paso tiene que ser el diálogo, siempre. Creo que como Partido Socialista los sostenemos y siempre ha sido de esa manera, charlar, dialogar, y a partir de eso y de lo que decidan ellos también como vecinos, que es lo que quieren hacer, empezar a pensar cosas. Pero me parece que el primer paso es estar acá y conocer la realidad y no hablar desde otro lugar. Me metería en esto, que es una, porque el gobierno municipal, digamos, como que la postura es judicializar y no recibimos a los vecinos. vos estás abriendo otra puerta y tenés contacto con la actual gestión. Te gustaría que fuera otra la forma, que se cambie esta forma. Sí, sí, sí, yo creo que el camino tiene que ser esto. Más de los concejales, entiendo que el Ejecutivo quizás tiene otra herramienta o tiene otros compromisos, hay un montón de cosas también, las 380 familias que fueron adjudicadas, el Ejecutivo tiene un compromiso fuerte como Estado, también tiene que responder a esto y yo lo comprendo. Me parece que como concejales, como vos hoy decías, somos la primera puerta al vecino, fuimos elegidos por los vecinos de Viedma y tenemos que estar acá, por lo menos los concejales, conversando con la gente y viendo qué pasa. ¿Usted quería...? ¿Alguien me había pedido? Ah, no. Bien. No, yo de mi parte no. No, yo estuve en la reunión con ellos y nada más, la opinión sería de ella. Está bien, está bien. Perfecto. Pero, aparte yo estoy como vocero del tiempo porque ellos están haciendo los trámites y la de la vivienda es ella. Yo quería hacer una consulta. ¿Qué pasa con los que ya teníamos el lote acá? No tengo certeza, sí me parece que está todo como, digamos, la toma tiene tan pocos días que va a tener que ver con cómo se va a estar resolviendo en estos días. Nosotros conocemos el derecho, recién yo lo comentaba, de las 380 familias que son adjudicadas y el Ejecutivo me parece que está como en esa línea resguardando los derechos de las personas esas que se ven adjudicadas, pero uno no puede tampoco desconocer que las personas que vinieron acá también tienen el mismo derecho, o sea, le están moviendo por la misma necesidad, no tienen una casa, digo, que me parece que lo que une el hilo conductor es eso, la falta de una vivienda. Bueno, la situación es esa, acá está la vecina ya hablando. A ver, repaso para aquellos, porque habían llegado mensajes de que estaba ocurriendo corridas y pedradas, nada de eso está ocurriendo ahora. Buenísimo. Sí, hubo un momento de zozobra porque está ocurriendo esto. Cuando un vecino se descuida, parece que la orden que se ha dado a la policía es retomar esa casa, si podemos decirlo de alguna forma, retomar la casa. Ajá. Entran, sacan todo, lo suben a una camioneta, y acá veo un policía venir con un papel, supongo que ahí con, no sé qué es lo que escribirán, y van dejando un policía en la puerta. Ese es el policía que me dijo a mí que me iba a hacer la causa a mí, que por las cosas que la gente robó me iba a hacer causa a mí. Bien, ahí está entonces la posibilidad concreta de los vecinos hablando con los concejales. La situación es esta, los vecinos que habían acudido a una reunión, yo ahora me voy a ir para el otro sector, ¿sí? Estamos acá en la calle en donde ocurrió esta situación en la cual, reitero, parece que la orden que hay ahora es vecino que descuida, ajá, la policía va y retoma la vivienda, entre comillas retoma la vivienda, la desaloja, digamos, le saca todo lo poquito que había ahí, de hecho recién vi una camioneta llevándose un colchoncito y algunos otros elementos, y deja a un trabajador de policía, por ejemplo acá veo en este caso un bombero voluntario, un bombero, digamos, policial, no voluntario, no, claro, no, voluntario, sí. No, sí. Bombero policial. Sí. Esa es la situación. Ajá. Hay un montón de imágenes, yo quiero decirle, por ejemplo, un vecino que le acerca un poco de agua a un policía porque está a rayo del sol y es la orden también. Recordemos que ayer, en un momento, los que están a la sombra le dijeron salgan de la sombra al sol. Re bien, entendía la canción del rock and roll. Pero esa es la situación que se está dando en este momento. Y en otro sector había una reunión muy importante que se había el obispado con la asesoría legal, entiendo yo, de Diego... o no sé, me debería constatar bien quién fue el abogado. En este momento ahora, Mariana Regui, que es la concejala que creo que no la presenté en su momento, discúlpenme. No, ahí estaba. Bien, el socialismo es la única que se ha presentado acá y que en este momento está, por ejemplo, respondiendo a los vecinos, al lado de la camioneta de Radio Encuentro está pasando esto, donde hemos estacionado, acá, y ahí fue donde frenamos. En otro sector de la ocupación, es donde están también los vecinos reuniéndose. La situación es esta, reitero, se habían convocado a una reunión con la posibilidad concreta que el obispado como intermediario, o no sé, como puerta de diálogo, me parece un buen lugar, incluso como para puerta de diálogo, había convocado a los que se descuidaron, sufrieron esto de la entre comillas, digo, no sé cómo decirlo, la retoma por parte de la policía de las viviendas. Ajá. Bajo la amenaza de que, si no, esto que escucharon de Yamila, que fue la vecina que habló. Ajá. Más o menos quedó claro, discúlpenme, pero uno va ocurriendo acá. No, está cosas. Claro, está clarísimo, Walter, y en realidad me parece que el dato nuevo, entonces, de la mañana de hoy, es de que hay caminos de organización de los vecinos, se están reuniendo, como se anticipaba ayer al mediodía, y se están tirando algunas gente que se está acercando, esperemos, con posibilidades de establecer algunos caminos de mediación o de diálogos. Mencionaban la presencia de gente del obispado, entiendo que es la vicaría de la solidaridad, porque estaba ahí también, de la fraternidad, perdón, sí. Ahí estaba Viviana Sorge, y estaba también, después estaba también la cercanía de una concejal, la concejal del socialismo en alianza con el radicalismo aquí en Viedma, Mariana Regui también ahí presente en el lugar, que son como datos nuevos, me parece. Sí. Si uno hace una lectura, me parece que hay una ruptura clara acá, entre esa, pero habrá que ver después cómo continúa. Acá veo pasar otra que no sé si es la misma, con un acá viene. La orden, hay que ver quién dio la orden. Acá es típico, digamos, la policía cumple órdenes. Y alguien ha dado la orden, entre comillas, irse tomando la vivienda que se pueda. Claro, claro. No hay orden de desalojo, no hay orden. O sea, la policía fue, y así como los vecinos en su momento fueron y ocuparon, en este caso es la policía que entra y, entre comillas, tiene que cumplir la orden de tomar la vivienda. Ajá. Ahora, ¿alguien dio esa orden? Sí, seguramente. ¿No? Sí, seguramente. Seguramente. Lo que no me queda además claro, se retoma la vivienda que se descuida, ¿se entiende? Sí, está bien. Y Walter, lo que, a ver, estoy queriendo pensar también en voz alta. Le pueden haber dado esa orden, ¿no? De vivienda que se descuida, digamos, se la retoma y se pone una guardia. Lo que creo que seguramente nadie debe haber ordenado es de decirle a una persona que la van a hacer responsable de robos o de roturas que hay en el resto del barrio. Claro. Eso seguro que no es un orden judicial. Eso seguro que no es un orden judicial. Eso me suena más a patoteada de algún policía. No, ese es el tema. Ahora acá empieza esto. Acá veo que le están entregando una estaca de gran porte a un policía en una de las viviendas. Esto nos genera más provocación, digamos, más armas, más provocación. La policía sin patente, ahí me parece que no hay BC. No sé quién está a cargo de. Lo que pasa es que, bueno, acá veo ventanas, puertas, que son de las propias viviendas, en la camioneta, y entiendo yo que han, entre comillas, recuperado material de casas. No sé cómo poder graficarlo esto. Y acá, bueno, la camioneta de la policía y los vecinos. No sé si está en este momento ahí, me gustaría preguntar quién está, el famoso quién está a cargo, porque seguramente pasaríamos a eso. Claro. De la situación, pero es esa. Veo ahora bien puertas y ventanas de las propias viviendas. Entiendo yo que estarán, entre comillas, recuperando material. Claro. No sé cómo contarlo gráficamente. Bueno, Mariana, quiero cerrar acá, me voy a ir al otro sector. La idea es seguir trabajando con el obispado, decíamos nosotros, me parece que es una buena mesa de diálogo que podría darse ahí, ¿no? Sí, yo creo que es interesante, además el compromiso del obispado creo que está más que claro, han acompañado siempre la toma en el barrio con esta mirada social, ¿no?, de entender las necesidades de la gente. Yo entiendo que es complicado, que las personas que son adjudicadas a esta casa tienen derechos también, pero bueno, me parece que lo importante acá es no generar esto que un poco está pasando, que por ahí los que están escuchando la radio se vive como un poco de tensión, la gente está asustada, se preocupa, si anda un móvil de la policía ya empieza a generar ruido, y hay muchas familias, muchos nenes, muchas nenas, tengamos cuidado y colaboremos con esto, con que los vecinos estén tranquilos, con resolver las cosas de la mejor manera posible. Mariana, muchas gracias, hay mucho trabajo por hacer, te dejo ahí para que, veo que los vecinos además se van consultando. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes. Y gracias por venir, es una cosa que yo quería que vengan los concejales acá. No es un favor, es un trabajo. Así que está buenísimo, así. Bien. Sí, estamos en vivo, No, un saludo para el Pato Muñoz, lo conozco. Bueno, Pato Lobo será, ¿o no? Pato Lobo. Está bien, listo. No, porque digo, puede haber otro Pato Muñoz, pero Pato Lobo. Bueno, esto es lo que va pasando. Bueno. Yo me voy a ir a otro sector, acá de la barriada. ¿Te parece que lea algunos mensajes? Me parece perfecto. Por ejemplo, alguien, cuando tienen que resolver los concejales alguna medida a favor de algún empresario, por ejemplo, Balog, lo hacen enseguida. Otro dice, el Foro por una Vida Digna denunciaba hace ya tiempo que el déficit habitacional es de más de 6.000 familias que no tienen ni tierra ni vivienda, y las políticas del Ejecutivo ha sido favorecer los negociados con las inmobiliarias, negando la propuesta del Foro de conformar un...